Que me hacen temblar. Y si me besas, me abrazas, no lo puedo resistir. Oh, sí, nena. Nena, si sigues mirando, yo te voy a coger. Te cogeré en mis brazos y te besaré. Nada que envidiarte, nada que decir de tus miradas rabiosas que me hacen temblar. Y si me besas, me abrazas, no lo puedo resistir. Oh, sí. No lo puedo resistir. Me hacen falta tus palabras. Dame un poco más de amor en esta pobre habitación. Y si me besas, me abrazas. Y si me besas, me abrazas. Y si me besas, me abrazas. Y si me besas, me abrazas. Steve.